Hola, ¿qué tal? Le saluda Johanny Hernández y es un gusto darle la cordial bienvenida a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Hoy escucharemos la primera parte de la entrevista que nuestra compañera Stephanie Campos le realizará al pastor guatemalteco Josué Muñoz sobre el tema Fortaleciendo la Familia por Medio de la Fe. Lamentablemente hemos visto cómo muchas familias están siendo afectadas por diferentes males que nacen como consecuencia de un corazón que se ha alejado de Dios, dando lugar a la infidelidad, violencia, celos y maltrato. Esto se ha incrementado en nuestra sociedad, afectando así a miles de familias latinoamericanas. Pero, ¿qué provoca que una persona reaccione de una forma violenta ante diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo podemos erradicar esto en nuestros hogares y criar hijos que busquen la paz? Estas y otras respuestas las conoceremos en el día de hoy. Escuchemos. Acá en su programa Enfoque a la Familia estamos listos para compartir un tema que nos ayude a crecer y nos ayude a todas las familias que nos escuche a mejorar. Hoy nos acompaña el pastor Josué Muñoz. Él es pastor guatemalteco de la Iglesia Centro Internacional del Príncipe de Paz. Estamos muy emocionados, pastor, que usted nos acompañe acá en este programa de Enfoque a la Familia. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Aquí estamos y te puedo contar rápidamente que yo también tengo un programa parecido en Guatemala. Ay, qué bueno. En Radio Fea. Uh-huh. Eso se transmite a las 6 de la mañana todos los días. Es en AM, pero alcanzamos por internet también una audiencia bastante grande en muchísimos países. Es muy importante los medios de comunicación para llevar un mensaje a todas las familias. Le venía diciendo aquí a los jóvenes que me condujeron que la radio es tanto más importante que la televisión. Uh-huh. Para que tú puedas ver televisión, tienes que estar sentada durante el tiempo que dure el programa. En la radio tú puedes escucharlo donde puedas, en el carro, en la casa, en la fábrica, en cualquier lugar, hasta en la cárcel y en el hospital. Claro. Pastor, hoy vamos a abordar el tema de cómo contrarrestar la violencia en las familias. Sabemos que como sociedad es común, lamentablemente se ha vuelto algo común ver en las noticias, en los periódicos, cuánta violencia, cuántas muertes, cuántas situaciones difíciles están afectando a nuestra sociedad. Y hemos podido descifrar que toda esa ola de violencia que vemos en la sociedad tiene un inicio y es en la familia. Bueno, eso es lo que creo firmemente que la palabra del Señor nos conduce a contrarrestar la violencia, que empieza a veces en los padres con la violencia doméstica, la violencia donde no se habla. Esa es una violencia diferente, donde nadie la conoce, pero se dejan de hablar, de comunicar. La violencia también de los golpes, la violencia verbal, la violencia con las manos, que es de amenaza también, y por supuesto la violencia que viene por asuntos monetarios, que también desemboca en ambición, en problemas que le quitan la paz a una familia. ¿Cuáles son las características de un corazón de una persona violenta? ¿Por qué recurrimos a la violencia? ¿Qué hace falta en el corazón de la persona? Indudablemente, el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que gira alrededor de la palabra de Dios contrarresta la violencia, pero a la vez atrae la paz. Por eso dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, palabras de Salomón, el hombre sabio, que yo quiero escuchar a Salomón, porque es el más sabio. Uh-huh. Y él dice en Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Enriquece las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones en el trabajo, en la escuela, en la calle. Y no añade tristeza. Por ende, cuando la bendición de Dios está presente, no hay tristeza, no hay dolor, no hay odio, no hay rencor, no hay amargura, no hay venganza. Pero hace falta conocer y tener la bendición de Dios en el corazón. Por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también, para ser más concreto en la pregunta que tú hiciste, es cuando vamos a Génesis capítulo 12, al versículo 2:1, que yo comentaba contigo que esto Dios se lo dijo a Abraham, su amigo, y él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Para que tú puedas dejar una herencia de violencia, va a haber que dejar las costumbres, los hábitos, la tradición, las herencias que venimos arrastrando de la casa de nuestro padre, quizá la religión, quizá hábitos que hemos adquirido. No todos son malos. Y luego también tenemos que ir entonces a la tierra que Dios nos mostrará. Dios no nos puede mostrar nada si no dejamos el pasado. Para ser más concreto, si tú no entierras tu pasado te va a enterrar a ti. Uh-huh. Por eso yo estoy pensando que cuando Dios le dice a Abraham que es su amigo, entonces él le da un principio claro para bendecirlo, para tener paz en su familia, al grado que a él se le conoce como el patriarca, el padre de la fe, el padre de multitudes. Si Dios lo constituyó en el padre de la fe y de multitudes, es porque él quería que la raza humana tuviera paz para contrarrestar al mismo tiempo la violencia. Uh-huh. Usted comentaba ahora algo muy importante y decía que la violencia es como un ciclo. Tenemos que renunciar a ella, tenemos que decidir tener un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestras acciones, cómo reaccionamos ante las cosas. Porque si bien es cierto, la violencia está atacando mucho a los hogares, vemos cómo se está matando la gente por cosas totalmente insignificantes, en un asalto, ahora le roban el celular a alguien y de una vez lo matan. La violencia está afectando mucho el corazón de las personas. ¿Cómo podemos poner un alto a esa violencia? Bien, entonces, cuando una persona reconoce su pecado, su maldad, que no es originada por costumbres, por herencia, sino porque la maldad, que es la materia prima de la violencia, entonces está dentro del corazón y buscamos la venganza, buscamos nuestro propio beneficio, quedar bien con nosotros mismos a costa de destruir lo que está enfrente de nosotros o que alguien nos quite algo. Entonces, luego, aparte de esto, viene también las otras tendencias que son derivadas de esta falta de fe: la brujería, la hechicería, el espiritismo. También podríamos mencionar lo que es la astrología, lo que es todo tipo de adivinaciones, cosas donde el hombre descansa en lo que dicen los astros y no en lo que dice el Dios que hizo los astros. Por esa razón es que cuando el hombre deja de ver a Dios en su corazón, entonces mira su defecto en su propia vida. Y yo creo que ahí está en mucho el origen del pecado que origina la violencia, que a su vez también es el producto de la incredulidad. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 29, este género no sale sino con oración y ayuno, pero antes dijo: generación perversa e incrédula, o al revés, generación incrédula y perversa. Y a mí siempre me llamó la atención eso, que la incredulidad conduce a la perversión y la perversión a la violencia. Entonces, ¿dónde se origina la incredulidad? En la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de Jesús. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una vida interior donde uno se encuentra con Dios a solas. Porque ciertamente Dios es el Dios que hace las multitudes, pero también la grandeza de Él radica en que Él conoce a los individuos. Y cada uno de nuestros amigos que nos estuvieran escuchando, reconozcan que Dios te ve como parte de una familia grande, pero también te ve como un individuo. Uh-huh. Cuando reconoces que Jesús es el que quiere entrar en tu corazón, pero mira, Él no entra a la fuerza, Él entra pidiendo permiso. Satanás es al revés. Este entra a matar, robar y destruir. Jesús entra cuando aceptamos la invitación para que Él entre en el corazón. El momento en que Él entra en el corazón, Él trae paz, Él trae gozo, Él trae contentamiento, que no quiere decir así voy a ser siempre, pero siempre voy a procurar mejorar para bendecir a mis prójimos, a los que están al lado mío, que son mi familia. Uh-huh. Ahora, es muy importante también, vemos en las noticias cómo hay tanta violencia dentro del núcleo familiar, pero ¿qué tal si le hablamos a aquellos jóvenes que nos escuchan, que ellos que tienen un noviazgo, que están a punto de formalizar un matrimonio? Porque muchas veces la violencia se puede detectar a tiempo. La violencia podemos ver si la persona con la cual estamos es una persona que tiene tendencia a ser violenta, que tiene esas costumbres, que creció en un hogar así, que viene con eso en su corazón. ¿Cómo puede una persona darse cuenta a tiempo y tomar una decisión? Yo creo que la enseñanza de Salomón, él le dice a los jóvenes en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí hay dos cosas interesantes. No olvidar la ley de Dios. Cuando tú estás manejando, más vale que no te olvides de la ley, porque entonces estás en problema. Tienes el castigo que la ley otorga a los que la transgreden. Uh-huh. Pero también están los mandamientos de Dios. Amar, perdonar, bendecir. Y luego dice la razón, dice aquí, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y volviendo a la pregunta tuya para la juventud, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, quiere decir a tu boca, a tus dichos. No insultar, no hablar groserías, no maldecir. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Uh-huh. Bueno, se nos ha acabado el tiempo por hoy, Josué. ¿Qué le parece si nos acompaña mañana y seguimos abordando más sobre este tiempo de cómo contrarrestar la violencia en las familias por medio de la fe? ¿Nos acompañaría? Claro que sí, estoy listo. Los padres de familia tienen el gran privilegio de sembrar una semilla en el corazón de sus hijos para que estos logren crecer en un ambiente sano y estable. En nuestra sociedad podemos ver cómo muchas de las cosas que pasan son el resultado de personas que han crecido en familias inestables, que han generado grandes vacíos y carencias en sus vidas. Para más información sobre este y otros temas, recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará material que le puede apoyar. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Minuto Familiar. ¿De dónde salió el término diabetes tipo 2? Hasta hace muy poco los doctores se refirieron a este tipo de problema como diabetes de los adultos, porque era rara en los niños. Era causada por la obesidad y los malos hábitos alimenticios, pero últimamente tantos niños la tienen que los doctores le cambiaron el nombre. Hoy en día los niños tienen más sobrepeso y no comen el tipo correcto de alimentos. Las dietas son mucho más altas en grasa y azúcar, y además los niños hacen menos ejercicio. Las consecuencias no son buenas. Todo esto conduce a la hipertensión y puede causar problemas del corazón y derrames cerebrales desde que los niños son muy pequeños, incluso ceguera e insuficiencia renal. Si tiene un niño que está con sobrepeso y no come bien, hable con su pediatra. Tal vez sea hora de que usted intervenga para ponerlo en una dieta y una rutina de ejercicios apropiado. No deje que el problema se descontrole. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este tema en donde estamos aprendiendo cómo erradicar la violencia por medio de las enseñanzas y principios bíblicos. Le invito a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá encontrar artículos para su crecimiento personal y nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Además, para comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.